yo trabajo con la madera en el monte, o sea... ¿En el monte en qué zona? Tengo montes en la zona de acá de la 17 y 173, y después tengo una hectárea sobre el arroyo Gilgair y la Bernarda. Bueno, el trabajo que hago ahí mayormente es con la madera y caña.